Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. ¿Te imaginas que todo el año fuera Navidad? Hoy quiero hablarte de un pueblo mágico, donde casi todo el año se respira ambiente navideño. ¿Alguna vez has oído hablar de Tlalpujahua, el maravilloso pueblito de las esferas? Pues bien, se localiza al noroeste del estado de Michoacán y es un pueblo de origen prehispánico. Es una hermosa y rica región en las montañas. Durante muchos años, este hermoso pueblito fue considerado por su vasta historia colonial y minera. Hoy es conocido gracias a la elaboración artesanal de esferas que suma ya más de 100 millones. De estas, un 60% se exportan a diferentes países como Argentina, Estados Unidos, Canadá, Japón y otros países en Europa. Junto con Chignahuapan, en Puebla, representa los dos municipios mexicanos que se ubican dentro de los 5 sitios más importantes a nivel mundial en la producción de estas artesanías navideñas. Te comparto. Joaquín Muñoz Horta emigró a Estados Unidos, donde se involucró con la fabricación de árboles de Navidad. Al regresar a su natal pueblito y con la única inquietud de sacar adelante a su familia, él y su esposa comenzaron a fabricar esferas de Navidad. Y en 1964 establecieron un pequeño taller que se llama Adornos Navideños. Hoy está colocado como la empresa más grande de esferas a nivel de América Latina. De Adornos Navideños surgieron ya 5 fábricas y más de 180 talleres familiares, de los cuales dependen un total de 3.000 personas de manera directa. Hoy es la principal fuente de empleo en el municipio. La elaboración de las esferas es totalmente artesanal y se logra a partir de moldear un tubo de vidrio que a base de calor se hace suave y manipulable y después se platea o metaliza para luego darle un toque especial al pintarlo a mano. Las esferas de Tlalpujahua destacan por su calidad, su originalidad y su bajo costo. Sus acabados varían de acuerdo con la pieza. En su mayoría son esferas lisas, plateadas y diamantadas en color blanco, rojo y dorado que miden aproximadamente 25 centímetros. Con una variedad impresionante de esferas que van desde las tradicionales redondas hasta muñecos de nieve, casitas, chiles, cebollas, zanahorias, manzanas mordidas, pinos, gusanos y campanas, así como muchas otras figuras más, las artesanías mexicanas llegan al mercado nacional e internacional después de un proceso que lleva mucho tiempo y esfuerzo por parte de los artesanos mexicanos. De hecho, a veces se requiere hasta 7 personas en la elaboración de una sola esfera navideña. De acuerdo con Daniel Muñoz Ruiz, que es el administrador de Casa de Santa Claus, la esfera se ha vuelto, además del negocio como tal, una atracción turística importante para Tlalpujahua, ya que atrae a más de 30.000 personas por año, hecho que consolida y favorece la economía de todo el pueblo. Tlalpujahua trabaja cada día más por hacer crecer la venta de esferas y dar a conocer este loable trabajo. Por ello organizan cada año la tradicional Feria de la Esfera, que se lleva a cabo del 16 de octubre al 16 de diciembre de cada año. Esta feria comercial presenta toda una diversidad de productos de alta calidad, elaborados por hombres y mujeres michoacanas, que han hecho del vidrio toda una obra de arte. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.